En apoyo a la exitosa prueba explosiva de la ojiva nuclear de Corea, la Asociación de Estudio del Kimilsungismo-Kimjongilismo de Rostov de Rusia publicó una declaración, y el secretario general del Comité Central del Partido Socialista Popular de México y el presidente de la Asociación de Amistad Nigeria-Corea, miembro del Comité de Crédito del Partido Democrático Popular de Nigeria, dieron declaraciones a la prensa, respectivamente, en fechas recientes. Ellos subrayaron que es una medida muy justa que la República Popular Democrática de Corea fortalece por todos los medios la fuerza disuasiva nuclear autodefensiva frente a Estados Unidos, que introduce en la península coreana los bienes estratégicos nucleares de mayor envergadura en su historia y enormes fuerzas armadas, y recurre a la amenaza y chantaje nucleares durante decenas de años.